es tu radio. Esperando que empezara la canción. Bueno, dale un poquito de canción, venga, sí. Dale un poquito de canción. Nothing seems complete. Stand up and siempre la música relaja a las fieras y estábamos aquí preparando la conversación, la tertulia, y hemos decidido poner un poquito de música, que las fieras se calmen, ¿eh? Esta mañana. Hoy tenemos aquí en el estudio Félix Ortega, a María José Moruno, buenos días, amiga. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Te muy echamos bien. De menos, ¿eh? Muy bien. Te echamos de menos. Hombre, estaba en otra militancia. En otra militancia, ¿sabes? ¿No? Olga Perales, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Este señor que está aquí a mi derecha, don Rafael del Castillo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, ¿y tú? A punto de sacarte a bailar con la música, sí. Agarraditos, pasa, ¿no? Que con agarraditos, me da, ya me da un poco de vergüenza. Te ha llamado Don y ya te ha puesto, sí, un poquito. Ya, ¿no? Sí, me has cortado. No te creas tú que no se nos ha pasado a las doñas. A las doñas no se nos ha pasado. Y a quien se le estará poniendo dientes largos, Miguel Santiago. Buenos días, Miguel. Hombre, buenos días, mi compañera y compañero. Para bailar un agarradito, ¿no? Sí, sí, eso siempre hay que estar bailando, es lo mejor para la vida. Ay, señor. Vamos a bailar ahora con los comentarios de temas que nos han llamado poderosamente la atención. Y Miguel, el gobierno va al Vaticano, y ya me llama la atención que el gobierno va al Estado del Vaticano, no a la Iglesia Católica, va al Estado del Vaticano a... No sé si a darle a conocer o a explicarle a quien corresponda las decisiones que toma el gobierno, o el gobierno va a pedir permiso, si puede tomar esas decisiones. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bueno, esto hay que echar marcha atrás y situarse en el año 79, cuando se hacen los acuerdos, el famoso acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno español, en el tema del concordato famoso, en el que se le da una serie de privilegios a la Iglesia Católica. Eso es un gol que se demarca la Constitución justamente del 78. Fíjate que el acuerdo es del 79. Por lo tanto, se va a hacer una serie de presiones, porque en un principio los llamados padres de la Constitución no pusieron sobre el papel el nombre de la Iglesia Católica en concreto, y que tuviese la Iglesia Católica una serie de privilegios como después se le dio. Hubo tal presión por los factores, por los elementos fácticos de esta sociedad, empezando por la Iglesia y por el régimen, que todavía tiene una presión, un régimen franquista que todavía tiene una fuerza enorme, lo tiene todavía. Fijaros lo que está pasando con el dictador, imaginaron en aquel tiempo, consiguieron meterle el gol a la Constitución española y darle el privilegio a la Iglesia Católica. Bueno, de aquellos barros a estos lodos, evidentemente, y esta es la consecuencia de que el gobierno de España todavía tenga una relación de igualdad, como si fuese el gobierno, el Estado Vaticano, como si fuese el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania o el gobierno de Inglaterra, ¿no? Están justamente a ese nivel. Entonces, María José, ¿tú lo ves como lo está mirando Miguel, o lo ves de otro modo? La historia que hace Miguel es la historia de la realidad de aquel tiempo, ¿eh? Lo que sí es una constante, que desde aquel tiempo no se explica muy bien por parte de las personas que estamos en un Estado laico y no lo creemos, que se tengan esas, digamos, no connivencias, pero sí esos aguantes con la Iglesia Católica, porque no hay por qué. Podríamos hacer una diferencia entre lo que es el Estado Vaticano y la Iglesia, porque la Iglesia es una cosa y la jerarquía es otra. Me da la impresión, ¿no o no? No. Yo entiendo que el Estado Vaticano se organiza como Estado, pues bueno, porque le conviene históricamente a la Iglesia estar en los conflictos a nivel que no sea solamente religioso, sino de poder puro y político. pero que el Estado Vaticano es la iglesia, de la iglesia emerge ese Estado, lo que cimenta eso, y el poder eclesial, pues digamos que se imbrica en el poder que tenga el Estado. No hay uno sin el otro, eso es lo mismo, es lo mismo. La iglesia y el Estado Vaticano son lo mismo, el poder eclesial es el mismo poder que pueda tener el Estado. Y cuando se va a hablar, conservan la forma de ir a hablar, como lo hizo el gobierno este, de hablar con el Estado Vaticano, y además la puesta en escena fue de Estado a Estado, cada uno vestido con sus hábitos correspondientes, que me parece muy bien, este se viste de obispo, yo me he visto de mujer bien vestida, no de súbdita, no de súbdita, porque eso sí que es poner ya un puesto. No va con la típica mantilla, esto, lo otro, ahí no hay sumisión, ahí hay un entreestado. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que qué motivos y qué fuerzas y notas que nadie las conocemos han mantenido a los sucesivos gobiernos, sobre todo cuando le tocaba a los socialistas, en esa sumisión a la Iglesia Católica. ¿Qué alcance tiene los tentáculos del poder de la Iglesia para someter así a un Estado como el español? Que eso no existe ya en ningún sitio. Y además un Estado potente, democrático, estamos escuchando en los últimos días cómo algunos defienden la Constitución española, la libertad de la que da la Constitución española, cuando ocurren estos viajes y estas conversaciones. Hay como una contradicción en eso, ¿no, Rafa? Contradicción. Bueno, independientemente de la historia que han explicado muy bien Miguel y María José, a mí no me parece mal que se vaya a hablar con el Vaticano, que hoy es un Estado, aunque no debiera serlo, pero la realidad es que lo es. No me parece mal que se vaya a hablar para decirle pues que no se está de acuerdo con que se entierre a un genocida en una catedral que está en el centro de Madrid, para que sea motivo de peregrinación de fascistas. Y creo que, como yo no he estado ahí, no sé lo que le han dicho, pero si yo hubiera ido, lo que habría dicho es advertirle de las consecuencias que eso tendría, que bueno, veremos si se ha sido o no valiente con la visita esta, cuando digan en la iglesia que, bueno, como ahora, que se están poniendo de perfil y que la familia lo puede enterrar ahí. Si el Estado español dice, bueno, pues ahora rompemos con esos acuerdos con la Santa Sede, porque ustedes como Estado no están atacando desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, y encima están siendo cómplices con que la ley de memoria histórica no se cumpla. Ahí es donde yo quiero ver la reacción de nuestro gobierno. Parece que la reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo la tuvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que es el mano derecha del Papa, y en ese acuerdo o en ese planteamiento, ¿no?, que le hace el gobierno de España al Vaticano, entra lo que tú has estado comentando, ¿no?, lo del entierro de Franco en la Almudena. El gobierno español no quiere que se entierre allí para que no se haga una utilización de, no sé cómo llamarlo, cómo calificarlo, bueno, de visita a los restos de Franco en la Almudena. ¿Tú crees que el gobierno tiene que pedir permiso a la iglesia para decir que no se haga esto, que se haga aquello, y que la iglesia le haga caso al gobierno? Yo no creo que tenga que pedir el gobierno permiso a nadie para nada, pero si desde el punto de vista legal la iglesia puede enterrar ahí a Franco, pues el gobierno tendrá que enseñar los dientes. Yo comparo el caso de Franco con Videla en Argentina. La tumba de Videla pone un nombre distinto, falso, sí. Videla murió en un retrete en la cárcel. Franco murió en su cama con honores de Estado. Pues quizás también de aquellos barros, esos lodos. La familia de Videla no pudo enterrar a Videla en su pueblo, porque en su pueblo se manifestaron, se organizaron y dijeron que no se les ocurriera enterrarlo ahí. Y al cabo de los años se descubrió dónde estaba la tumba con un nombre falso. Entonces eso es lo que había que hacer con este asesino, genocida, pues conseguir eso. Y si la Iglesia ampara que se le ensalce, el gobierno tendría que tomar armas, medidas contra la Iglesia y romper todos los acuerdos con la Santa Sede. Yo creo que sería una agresión diplomática de primer nivel. Olga, ¿cómo ves tú todo eso, Olga? Bueno, pues yo lo veo regulín también, pero vamos, Carmen Calvo ha ido allí al Vaticano, ha estado hablando con ese hombre, no sé, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué no van a enterrar a ese hombre en la Almudena? Que también tendríamos que saberlo. Además, inmatriculaciones, de que dejen tranquilo a la mezquita de Córdoba y no se toque más. No sé, creo que deberíamos de enterarnos cuáles son los acuerdos que han llegado con el Vaticano, porque en realidad es un Estado, aunque sea de la Iglesia, y bueno, supongo que habrá llegado a algún tipo de acuerdo. Olga, mira, el gobierno está ralentizando o aplazando la publicación de bienes inmateriales de inmatriculados por la Iglesia. ¿Ese aplazamiento puede que tenga que ver o no con esta visita de la vicepresidenta al Vaticano? Claro, supongo que en ese contexto irá el acuerdo, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que la Almudena es, así dijéramos, la casa, ¿no? Es una casa de la Iglesia y, bueno, pues la Iglesia tendrá que decidir si sí o si no. Tampoco ha dicho que ni que sí ni que no, ¿eh? Ha dicho que no lo sabe, que tal vez. Yo creo que ha dicho más que sí, que no. Que la ciudadanía no debe de llamarse a escándalo, que muchas veces nos lo llamamos a escándalo, y luego en las mejores familias nos pasa cosas de estas, de lo que se hace en una negociación. Yo entiendo, tal como lo entiendo, que puedo estar muy equivocada, no pretendo llevar razón, sino yo como ciudadana entiendo. Allí se presenta un poder que es el Estado español y se presenta con otro poder que es el Estado Vaticano, en su caso la Iglesia. Entonces cada uno va a una negociación donde cada cual lleva sus cartas. Entiendo que el Estado español tiene varias cartas. Primero, que a los curas pederastas él no les va a permitir la retroactividad de la ley esta. O sea que si hay un pederasta que hizo alguna faena hace 20 años, a ese lo encierra. Otra cosa, las inmatriculaciones y otra cosa, el IBI de la Iglesia. Ahí tiene tres cartas muy fuertes. Y los curas no vamos a saber nunca las cartas que tienen, porque ellos son muy prudentes, que se llama muy hipócritas, ¿eh? Entonces, ves tú, dice una que han dicho esto y el otro dice que han hecho otro. Entonces, eso se pone encima de la mesa. Lógicamente, hay tres cosas muy fuertes que tiene el Estado español para jugar con, para aplicar la ley en la Iglesia. Y desde luego hay otra con el enterramiento, que parece que era el motivo único, que yo creo que no, que esto ha sido el pretexto primero para hacer. El enterramiento, yo, un gobierno de un país, enterrar a un dictador genocida que ha matado a tantísima gente. Yo he vivido ya profesionalmente en un pueblo donde se estaba matando gente, en el año 60, buscados por los campos y matados. Bueno, esto era que hay muchísima gente que le cueste trabajo o le cueste lágrimas admitir que eso es así. Eso es así, reconocido mundialmente. Y eso hay, es así. Hay una cosa, Miguel, Santiago, hay una cosa que... pero no he terminado el argumento. Ah, perdón. Eso. Perdón. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que es la clave de todo esto es si realmente el gobierno español tiene la misma valentía para ponerse en su sitio, qué cartas buenas tiene en la mano. Jugar bien eso. Y la Almudena tiene un motivo muy sencillo. Si tú entierras a un señor que puede formar un tinglao en la capital de España, de colas, de manifestaciones, de esto, de lo otro, de enfrentamientos de unos con otros, en todo el centro de Madrid, es un desorden público, punto. ¿Qué pasa? Tiene usted ahí su muerto, su familia, haga usted lo que quiera. Yo me comprometo a enterrárselo en cualquier sitio, pero si usted no quiere, pues entiérrelo donde quiera. A mí me parece tan sencillo como eso. Bueno, perdón por haber sido tan larga. ¿No? Discúlpame. Miguel, lo que te quería preguntar, los tentáculos de la familia Franco, ¿son tan poderosos? porque al parecer está en la justicia, al parecer están los gobiernos, al parecer está en el Parlamento y en todos sitios donde se toman decisiones. ¿Aún son tan influyentes o aún están vivos los franquistas? Antes lo comentaba y no, yo creo que era, no sé si era María José la que decía a esta altura, ¿no? Después de haber analizado qué pasó en el 79, cómo a esta altura tiene tanta influencia. Bueno, los tentáculos de la familia Franco, bueno, pues es algo más de toda esa estructura recalcitrante que se ha ido manteniendo en estos 40 años, ¿no? Y ahí hay una clave fundamental. Mirad, nuestro Estado no cambió de régimen como pasó en Italia con Mussolini o como pasó en Alemania con Hitler, ¿no? Que muerto el perro, se acabó la rabia. En el caso del Estado español, yo creo que también lo comentaba el amigo Rafa, el dictador murió en una cama con todos los beneplácitos y como el abuelo de España, con todos sus honores. Entonces no es lo mismo. ¿Y qué pasa? Que fijaros la transición que se hizo, ¿no? Que se hace como una transición modélica y eso no ocurrió como tal. Engloba un poco la situación. El Partido Popular, por ejemplo, el Partido Conservador de este país. El Partido Conservador de este país, y no quiero decir que sean todos los que están en el Partido Popular, pero fijaros que el eje fundamental de la derecha española que gobierna es un eje que arranca precisamente del franquismo. Fijaros quién es el fundador del Partido Popular. ¿Qué pasa? Que hay que unir todo este tipo de elementos para darnos cuenta de por qué estamos en este punto. La misma Iglesia, fijaros que hace 40 años era un nacionalcatolicismo puro y duro, un nacionalcatolicismo que la Constitución española lo elimina, pero todavía le deja un margen de desarrollo. Y por eso estamos donde estamos. Y por eso el Estado español, un Estado democrático, un Estado social democrático y de derecho, tendría que dar un golpe en la mesa y decir, aquí esto es cuestión de Estado, es cuestión de Estado las inmatriculaciones, y por ley esto se termina. Es cuestión de Estado el tema de enterrar a un genocida en el Pardo, donde debe estar enterrado con su familia, y esto se termina. Pero como resulta que después de 40 años todavía se mantiene esa permanencia de ese franquismo solapado que se mantiene todavía en la estructura, bueno, y no solamente en la estructura de partido, en la misma estructura jurídica del Estado, cuesta mucho tirar de todo ello, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí es donde está el problema. Tendríamos que decir definitivamente, después de 40 años, la gran celebración de la Constitución de hace 40 años tendría que decir, se acabó. España es un Estado libre, un Estado democrático, un Estado aconfesional, y ya se terminó con todas estas historias que nos han costado tanta sangre, tantas lágrimas y tanto sudor al pueblo de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Pasamos al siguiente tema. Sí, porque Inés, de esta cuestión seguiremos hablando mucho tiempo, me parece. Esperemos que no mucho, pero bueno, seguiremos hablando porque hay que avanzar en este tema y seguro que lo hablaremos en otro momento. Hay una cuestión que preocupa en esta ciudad, que es el cercanías o el tren de media distancia que se ha puesto en marcha y que parece que no es el modelo, ¿no?, que la ciudadanía quería, Rafa. Pues no lo es, porque en vez de ser un cercanías, es un media distancia que se le ha dado una aureola de cercanía. Es un tren más caro, la gente no está contenta y bueno, y todavía falta por desarrollar ahí desde hace mucho tiempo la promesa de que se va a unir Vía del Río con Palma del Río, y no sabemos eso cuándo se va a hacer. El PSOE le echa la culpa al PP, el PP le echa la culpa al PSOE, ahora en época electoral todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo, y al final el ciudadano y la ciudadana es quien se encuentra sin unos servicios que deberían estar asentados desde hace tiempo y que no están. Los trenes son importantes hoy en día para poder evitar al menos coger el coche, digo yo, ¿no? Pues sí, de eso se trataba, ¿no? De que pudieran venir a Córdoba sin coger el coche. Pero la realidad es que hay muy poca gente que coge ese tren. Los días entre semana dice que, bueno, que más o menos va marchando. Pero luego los fines de semana, pues nada, es mero capricho en montarte en el tren, por lo visto, no sé. Bueno, puede ser también, Olga, que bueno, la cercanía de las elecciones municipales y la más cercana a elecciones andaluzas haya hecho que este tren de media distancia no se convierta en un cercanía, sino en algo provisional que se pueda eternizar. Lo malo es eso, que se eternice, porque lo hacen por mejor, por darle una mejor calidad a los ciudadanos, ¿no? De Villarrubia, Arcolea, todavía hay pueblos que faltan por añadir, pero bueno, pero en realidad esos ya tenían el autobús, y ahora resulta de que el autobús ha perdido las plazas, el Aucorso ha perdido las plazas que ahora se están montando en el tren. No sé, es una cosa que yo cuando así leo noticias y eso me descoloca un poco, porque digo, bueno, entonces lo que las gallinas que entran por las que salen, pero en realidad ¿ha beneficiado o no ha beneficiado? A la parte de Arcolea parece ser que sí. Y María José, ¿tú ves esto claro? Hombre, ¿lo ves turbio? ¿Lo ves bien? Yo creo ¿lo ves? Que esto es el campanazo, el bocinazo, el titular correspondiente a una cercanía de elecciones. Ahora bien, se ha dado, se comienza efectivamente con mezquindad, con lo mínimo, para salir del paso. A ellos, que gobiernan, el que gobierne y le gusta el bocinazo y el titular, muy bien. Pero a los ciudadanos lo que queda es que una vez puesto ese trenecillo, un poquito, esa poquita cosa, en marcha, pues estemos con el ojo abierto y eso lo continúa y lo prioriza ya. Y no te ríes más de empezar las cosas y no terminarlo. Ahora bien, a mí esto yo creo que va mucho más allá, y yo creo que el político, el que está llamado a gobernar los pueblos, las ciudades y tal, tiene que tener una mirada más amplia. Yo entiendo que crear medios de transportes colectivos y sobre todo trenes, que es lo menos contaminante, colabora mucho en el futuro a la habitabilidad del planeta. Y entonces cuando eso se tiene asimilado, y por eso el que gobierna tiene que tener una idea de por qué ha ido allí y cómo quiere que sea la cosa, no cómo pongo la estatua, si más alta o más baja, y con qué cántaro o con menos cántaro. ¿Dónde pongo un elemento que sea para el futuro? Y el futuro es la mejor habitabilidad del planeta, el respeto al medio ambiente y tal. Si esto es una medida así, pues mira, a lo mejor Aucorsa va perdiendo, pero entonces el que gobierna pues va jugando con los dos elementos, aflojando aquí y empujando allí, porque eso es lo mejor para todo en un futuro. Y no salir del caso, atender a que doy un bocinazo en la para la electoral, y luego esto dejarlo ahí aparcado por si sale otro bocinazo que hay que atenderlo antes. No, ahora los ciudadanos atendiendo a esto para que no se paren. Esto es lo que me parece a mí. Miguel, buenos días, sí, que no te da los buenos días. Parece que desde el 2015 se hizo una comisión técnico-vecinal para ir estudiando el tema del cercanías, y las personas, sobre todo de la parte ciudadana, están un poco decepcionados porque lo que se trabajó en esa comisión no es lo que es. Efectivamente. ¿Qué piensas de esto? Una vez más, bueno, la participación de la ciudadanía no es, no sé, cómo catalogarlo, sí, no es eficiente, mira, no se tiene en cuenta. El hilo de María José, ¿no? Es cuestión de voluntad política. Nosotros, cuando viajamos por toda Europa, nos vamos dando cuenta cómo el transporte prioritario es el transporte por ferrocarril, precisamente porque es el menos contaminante. En nuestra misma Andalucía, a mí se me ponen los dientes largos cuando voy a Jerez y veo esa cercanía entre Jerez y toda la Bahía de Cádiz, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no eso se ha hecho en Córdoba desde hace tiempo? Fijaros, para que sea cercanía, el área de metropolitana debe de tener medio millón de habitantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Córdoba, ¿qué tal, Inés? Córdoba, ¿cómo estamos? Con Inés Fonte. Perdón. Y Córdoba, no sé si se me había ido. Y Córdoba lo tiene. El área metropolitana de Córdoba lo tiene. Vamos a ver. El cercanía de Córdoba tendría que ser todo lo que es el Valle del Guadalquivir, que es justamente desde Villa del Río a Palma del Río. Pero no podemos olvidar otra conexión fundamental, que es entre Puente Genil y Córdoba, en el que uniría Puente Genil, ciudades como Puente Genil y Montilla, que las dos suman cerca de 60.000 habitantes. Entre el eje de la Campiña y el eje del Valle del Guadalquivir con la capital, suma precisamente ese 500.000 de habitantes. Además, le supondría a la capital una relación mucho más fuerte con su provincia, cuando hay una provincia que mira mucho a su capital, por el tema de Reina Sofía, por el tema de la universidad, la riqueza que eso generaría comercialmente incluso a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué, si teniendo ese 500.000 de habitantes en el conjunto de todos estos pueblos que acabo de decir, no se hace de una vez? No lo puedo entender. ¿Cómo Córdoba a estas alturas, con 500.000 de habitantes en su área, todavía no tiene un cercanía como lo tiene Jerez, como lo tiene Málaga, como lo tiene Sevilla y como lo tienen otras zonas importantes poblacionales de nuestra tierra, ¿no? Rafa, falta cultura de tren o falta conciencia, como decía María José, de cuidar el planeta y no se pone más empeño en estas cosas. Falta cultura de tren. Bueno, falta cultura de tren porque no hay un tren donde subirse. Entonces es normal que falte cultura de tren, ¿no? No sé, yo comparto plenamente lo que se ha dicho anteriormente. Aquí la voluntad política parece que sale cuando hay elecciones. Ahora todo el mundo está aquí con el tren, que esto se mejorará, echándose los trastos unos a otros. Cuando sale el primer tren, todo el mundo se monta en el tren, lo maravilloso que es, que esto va a mejorar y tal. ¿Y luego qué pasará después de las elecciones? Hay otra cosa también, Rafa. Ay, perdón, María José, continúa. Me ha parecido la reflexión de Miguel me ha parecido extraordinaria. Y yo diría, ¿por qué no le preguntamos a cada uno de los que se vaya a presentar en cada candidatura de aquí en Córdoba qué saben del tren? Porque a lo mejor el defecto es que los que se suben a gobernar estas cosas, pues empiezan a aprender que existe tren, la vía, cuando lo llevan a verla. Eso es, esto es que hay que reclamar. No estoy diciendo que sean universitarios ni que sean sabios los que vayan a la... Pero cuando te preparas para ir a gobernar una ciudad, el que te presenta, y si eres tú por tú, tienes que prepararte de lo que está entre manos y de lo que está avanzado y dónde está. Fíjate, María José, que la ciudadanía organizada en este caso está denunciando que no hay ni siquiera enlaces con autobuses en las paradas del tren. Que no hay aparcamientos. Es decir, que parece que esto se ha hecho de una manera a la ligera y precipitada. Y pues resulta que ahora te bajas del tren y no tienes una parada de bus o no tienes un aparcamiento para ir en tren a otro lugar y sin contaminar. Es una forma, bueno, de insistir en que parece que esto se ha hecho a la ligera. Creo que hablaremos del tren, del cercanía, de en este caso de media distancia. Y no sé, pasamos de tema, Alex. Creo que hay otro tema que nos gustaría tratar y que es interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Interesante porque no se va a hacer. Que ni se va a aprobar la ley de bioclimatización, es decir, la climatización de los centros educativos. Parece que Susana Díaz le ha dado carpetazo con el anuncio de las elecciones andaluzas el 8 de septiembre, de octubre, y parece que quedaban días para aprobar esta ley, que ya había pasado por el Parlamento, y quedaban días para pasar al Pleno y para una aprobación definitiva, ¿no? Entonces, adelantan las elecciones y ya no se puede aprobar esa ley. ¿Qué cosas, no, Rafa? ¿Qué cosas? Sí, ve aquí. ¿Qué cosas? Susana Díaz echará la culpa a Ciudadanos, Ciudadanos se lo echará a Susana Díaz, y luego es que con la educación pues nos encontramos que la gente que está gobernando no tiene la conciencia de lo que implica, de lo que hay que invertir, y tenemos en Andalucía los centros de la manera que los tenemos. A mí me choca mucho, no solo esto, ¿no? Me choca mucho que a nivel de el Estado, el PSOE estuvo negociando con el PP un pacto educativo en el que decían que como mínimo había que invertir un 5% del PIB en educación. Y el PP llegó a decirle que sí. Pero cuando Podemos e Izquierda Unida se lo exigen al PSOE en Andalucía que invierta ese mismo 5%, aquí dicen que no. Entonces, ¿qué cosas? Es curioso, aquí tenemos dos maestros y una maestra. Solo hay uno en activo en estos momentos. Y bueno, María José, como maestra que ha soportado temperaturas altas y bajas en los centros educativos, ¿qué opinas de que no se haya podido por unos días aprobar definitivamente esta ley? Hombre, estos son... estas cosas que se separan por las elecciones y por todas estas cosas, es que no tiene nombre. Tienes que gobernar hasta el último día, y lo de las elecciones es una cosa que son, digamos, las horas extraordinarias que tú echas para que te elijan otra vez. Lo demás tiene que seguir. Pero vamos, salvado eso, a mí me hubiera gustado que cuando se emprendió la reforma de la salud, se hubiera emprendido con el mismo ahínco y los mismos recursos la reforma de la educación. La salud y la educación son los dos pilares fundamentales de cualquier territorio y de cualquier país. Pero la educación siempre ha estado cicateada. Siempre ha ido la última. A mí lo que una única cosa que se me ocurre decir, porque todas las cosas cambian, todavía, y siempre será así, creo yo, porque los que están abajo sufriendo esa situación se mueven. No hay otra. Hay muchísimas AMPAs a las cuales se ha vendido una actividad tremenda. Todas comen churros, todas hacen fiestas. Pues yo diría, pues en medio de eso se podía decir, vamos a dedicarnos este año a que haya la climatización de los colegios sea una realidad. Y vamos a seguirle los pasos a quien tiene la responsabilidad. Y pim, pim, pim, pim, pim, pim, después de la AMPA de toda la ciudad y de toda la provincia. Y exigir que eso se ponga en marcha. Es que no hay derecho que en cualquier sitio no estemos ni pasando ni calor ni frío a las alturas de las que estamos, y que tengamos a los niños allí metidos. Como además los colegios son antiguos y no están para instalar, bueno, pues que el plan de climatización de los colegios tenga un seguimiento, pero no un seguimiento de me siento con la autoridad y veo a ver lo que la autoridad hace. No, la autoridad en este caso la tiene el que tiene su sufriente allí metido. Esa es la autoridad. Y usted no tiene más autoridad que la que de cumplir la obligación. Usted es un sirviente, el que está arriba. No una autoridad que dice, ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto. Usted es un sirviente. Esto lo tiene usted aprobado. Y esto hay que ponerlo en marcha. En esta ciudad que tenemos las temperaturas tan extremas, ¿no? En mayo, hombre, hay años que los niños, bueno, con abanicos de papel, se apañan. Y en invierno, pues también tenemos unas temperaturas extremas y con esa dificultad, ¿no? Miguel. Sí, pues poco más de unir con lo que están diciendo mi compañera y mis compañeros, ¿no? Yo solamente una reflexión muy sencilla como ciudadano. Si yo voy a la delegación de educación a Santo Tomás de Aquino en el mes de enero, ¿paso frío? No. Si yo voy a la delegación de Santo Tomás de Aquino a ver la delegada o a cualquier tema administrativo que tenga que resolver como profesor en el mes de julio, ¿paso calor? Porque los niños, nuestros niños en sus centros tienen que pasar frío o calor. Cuando la señora delegada tiene su calefacción en invierno y su aire acondicionado en verano. Sencillamente. Es así de sencillo. ¿Por qué? Es un tema que pone la carne justo ahí en el asador, o ahí pone el punto en la I, Miguel, porque, Olga, parece que los barrios más complicados es donde menos atención se pone, ¿no? Yo voy a ver si me da tiempo de hablar dos cosillas. Esto que ha dicho Miguel, que ahora voy a poner un poquito mucho más la carne. Cuando se van esos niños a sus casas, ¿alguien se preocupa si pasan frío, pasan calor, comen, no comen? En verano, cuando se van de vacaciones, tanto no, las AMPA, los profesores, los directores, la consejería, todo el mundo, ¿saben si esos niños han comido al mediodía o han comido en algún momento del día? ¿Saben si han pasado frío o han pasado calor? Pues eso también nos teníamos que preocupar un poquito, que también el de los colegios, por supuesto que sí. Todos hemos estado en el colegio, yo he estado en el colegio, ¿eh? He estado con el colegio aquí en Córdoba y yo veía a mi profesor con su barrita de calefactor debajo de la mesa, y nosotros estábamos allí con los abrigos puestos. Muerto de frío. Y luego en verano pues nos apañábamos como podíamos. Pero bueno, hacemos una reflexión de eso, que sí que es muy importante que ya vayamos avanzando en el tema de la climatización de los colegios. Y no se va a hacer, porque ella decía que cómo podía ser que se dejara un mes antes, ¿no? unos días antes. Aquí, en Córdoba, un año antes de las elecciones se paraliza todo, ¿eh? Aquí un año antes de las elecciones se acabó el tutía. Tú puedes pedir lo que pidas en el ayuntamiento, que aquí no hacen nada. ¿Por qué? Porque si lo empiezo yo y lo acabas tú, si yo no gano y lo acabas tú, la medalla es tuya. Y no solo por eso, Olga, también porque, bueno, según la ley, una vez que empieza, digamos, ya el pistoletazo a las elecciones, por ejemplo, no se pueden aprobar leyes en este caso, ¿no? La ley de bioclimatización un año antes de centro, sí. No lo sé, en el ayuntamiento no lo sé. Hay una cuestión también en este tema, que es el presupuesto que tiene la Consejería de Educación de la Junta. Para el año que viene tiene previsto un presupuesto de 17 millones. Para aplicar esta ley, en el caso de que se aprobara en la nueva legislatura del Parlamento, serían necesarios 100 millones de euros. Habría que aumentar el 80% el presupuesto de la consejería. ¿Tú crees que la...? Perdón, aquí, Alex. Aquí en la que pregunte qué hace, les pido 30 segundos a cada uno porque el tiempo se nos ha ido encima. Entonces, en 30 segundos habría que aumentar ese dinero en la consejería en vez de 17, acercarlo a los 100 millones, Rafa. ¿Será esto una nueva ley como otras tantas, con menos presupuesto que no se podrá aplicar el 100%? Será así, y además culparán a los ayuntamientos, sí. Que los pobrecillos no tienen esa responsabilidad. Ellos tienen solamente la responsabilidad del mantenimiento y instalar aires acondicionados, calefacción, y cambiar las instalaciones eléctricas, que eso es muy importante. Eso no es responsabilidad de los ayuntamientos. 30 segundos, María José. Pues sí, yo creo que seguirá así. Seguirá porque no se ha tomado conciencia de que la educación es prioritaria. Y estamos en un periodo donde en los últimos años lo que se ha ido desmantelando, digamos, la joya de la corona de la sanidad española, que es extraordinaria, la sanidad pública. Si se ha ido esquilmando esa sanidad pública, no vamos a pensar que tienen ahora en la cabeza los programas y los partidos y de que van a potenciar ahora la educación, porque ahí está también el negocio metido, aprovecho para decirlo, de la concertada, que es uno de los negocios con la iglesia. Otra cosa que hablaremos otro día. 30 segundos. Venga, 30 segundos. Yo creo que hay una empresa que está por la Junta de Andalucía o algo de eso, que puede poner un tanto por ciento y la Junta pone un 10%, con lo cual tendrían dinero suficiente para hacer el tema. No pasaría nada. Miguel Santiago, 30 segundos, amigo. Yo me conformo con que en la próxima legislatura de 4 años... comience, una vez que se toma posesión el nuevo gobierno, y cuando convoque la elección el nuevo gobierno, en esos 4 años todos los colegios públicos de Andalucía pues estén con su climatización. Que son 6.000 centros educativos. Con eso yo me conformaría, fíjate, 4 años. La legislatura siguiente. A ver si tu deseo se vuelve realidad. Miguel Santiago, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo encantado, aunque sea a distancia, encantado de estar y con vosotros. Y nosotros encantados de tenerte aquí a través del teléfono. María José Moruno, muchas gracias, amiga. Gracias a todos. Eres muy amable. No. Olga Perales, también eres muy amable por estar esta mañana aquí, sacrificándose un sábado más. Y don Rafael del Castillo también, sacrificándose un día más, don Rafael. Muchas gracias, don Alejandro.